En realidad, no soy un orador perfecto, pero sí puedo expresar algunos términos, comenzando por, en primer lugar, pedir disculpas por lo que puedo expresar y sea algo positivo para bien de la institución. La Fundación del Cultural Bolognesi me trae muchos recuerdos porque justamente cursaba mi cuarto año de secundaria y dentro del ambiente juvenil nos gustaba practicar el deporte, lo hacíamos en el campo de Matamula, luego nos organizamos, llegamos a conocer el centro donde trabajaba el señor Evaristo Corro, que era la Universidad de Ingeniería, y nos invitó para venir a entrenar. Fue esa, quizá, la primera oportunidad que tuvimos de reunirnos muchos hijos de Bolognesi, jóvenes, todos casi estudiantes, y de ahí vino la idea de constituir una institución que sea la expresión de Bolognesi a través de su juventud, y esa es la razón que le pusimos Cultural Bolognesi. En realidad, yo le diría, no tanto es la labor del presidente para hacer una actividad institucional o dar vida a una institución, porque a veces de los cargos inmediatos se ha podido hacer muchas cosas con las opiniones que se ha podido defender a través de las asambleas, hemos podido realizar alguna cosa. Y así comenzamos. El Cultural Bolognesi fue, digamos, la primera institución que comenzó a hacer obras reales en Bolognesi, pequeñas tal vez, como la primera obra que hicimos fue obsequiar un reloj público para la Plaza de Bolognesi, luego una bandera amplia que se luzca en nuestro distrito. Posteriormente se pavimentó el perímetro de la Plaza de Armas y muchas oportunidades dimos a los niños de esa época útiles de escritorio, útiles de escolares, que hacíamos actividades y nos congraciábamos con eso. Esa es la razón, en realidad, de que esta institución haya tenido el arraigo que hoy tiene. Así se comenzó. Luego en el campo del deporte, también con nuestra propia gente, con nuestros propios elementos, luchamos hasta hacer, digamos, una máxima expresión en el deporte. Cuando fuimos a Huacachuca, cuando se inauguró el distrito, nos invitaron y tuvimos un partido que en realidad ganamos a la selección de la provincia de Pallasca. Eso fue una hazaña que nos trae muchos recuerdos y que en realidad es un mérito que se obtuvo en esa oportunidad. Y así hemos tenido muchos méritos. Hemos sido la primera institución que comenzó a organizar los campeonatos. Fue en la Avenida Argentina, en el campo de la Vice. Yo no estaba en la directiva, pero en ese tiempo sí ya estaba, creo que Levisi Fuentes, un fallecido también, un amigo nuestro, que en este momento, Virgilio Vega, tú me lo has dicho. En realidad, esto fue la historia de Bolognesi. Luego nos hemos organizado los campeonatos y nos hemos explayado hasta a nivel de la provincia, en las organizaciones institucionales, en las organizaciones de los campeonatos. Hemos sido los primeros, los hijos de Bolognesi, que hemos realizado todas estas cosas. Y para, como también, como mérito, le diríamos que nosotros hemos sido los que hemos organizado los campeonatos que se hicieron en Puente Piedra por primera vez, siendo esta modesta persona secretario de Deportes de la Federación Pallasquina. Se llevó el campeonato, no obstante las diferentes opiniones contrarias en ese entonces, por el hecho de que era sumamente lejos. Sin embargo, se tuvo un éxito extraordinario y ustedes ya lo conocen. Esto, les hago estas referencias porque es, digamos, la historia del cultural bolognés. Nosotros quizá no somos tan buenos en hablar, pero sí actuamos. Actuamos, digamos, en una forma modesta, pero con criterio, con esfuerzo y con bastante ímpetu para poder realizar las cosas. Yo quiero manifestar en este momento que esa emoción que sentimos de jóvenes siempre se mantenga latente para que todos nuestros pueblos alejados se sientan. Hoy día en realidad ya se nota que casi en todo el Perú se ha expandido esto. Y por suerte, quizá fuimos nosotros algunos de los primeros. Eso llévenlo muy de recuerdo, porque los campeonatos hoy en día lo hacen casi todas las provincias, pero antes no existía, solamente fuimos los primeros en, cuando hicimos en el campo Vice, en la Avenida Argentina. Luego se vinieron los demás en diferentes campos deportivos, en la Remonta y en otros sitios, y en cada uno de ellos siempre existieron directivos de Bolognesi. No sé, en este momento, algo decepcionada está la forma como se están llevando las actividades deportivas, pero ojalá que las cosas se encaminen mejor y ojalá también que nuestra institución siempre se mantenga en esa posibilidad de encaminar, digamos, a los demás para que sigamos una trayectoria que hasta ahora lo hemos tenido. Les agradezco sinceramente que me escuchen estas cosas. Tal vez no es un discurso, digamos, de momento, pero he querido narrar algunas cosas que significan el éxito que ha tenido la institución, la permanencia y, digamos, la vida que se lleva en este momento. Solamente quiero expresar de que la directiva que está en este momento se esfuerce un poquito más para que vincule a nuestra gente, para que atraiga a nuestra gente y que se haga, digamos, las cosas como lo soñamos de jóvenes.